que limitantes tiene en este momento para saber cómo empezar a abordar diferentes. Como les comentaba el compañero, pues el proyecto que... Buenos días, por la tarde. Buen día. El proyecto que estamos pensando es con base pues en los trabajos que se han venido haciendo acá desde hace algunos años, pues de la Universidad Nacional se han subido, pues algunos de ustedes han participado en esas actividades. El pasado 8 de octubre estuvimos también y tuvimos la oportunidad pues, de interactuar con algunos de ustedes y identificar algunas de las problemáticas pues, que a las que ustedes se enfrentan en este territorio. Entonces, veíamos pues, que está el cerro, está la parte de las huertas, ¿cierto? Está la parte pues, como habitacional, como tal, de ustedes acá. Entonces, somos diferentes estudiantes de diferentes disciplinas, de diferentes carreras que nos hemos integrado y de diferentes grupos para poder pensarnos conjuntamente con ustedes, ¿cierto? Este proyecto. Como les decía inicialmente, no se trata de nosotros venirles a decir que les tenemos la solución, sino que ustedes mismos puedan identificarlas y entonces empezar a trabajar sobre ellas, ¿cierto? Nosotros seríamos como unos orientadores. Pero ustedes son los que se abanderan del proyecto y de todo el proceso, ¿cierto? Entonces, bueno, pues, no sé si nos cuentan la experiencia que han tenido con el cerro, hace cuánto viven acá, las huertas, ¿cierto? Como todas esas cuestiones que de pronto inquietudes que ustedes tengan y que necesiten resolver. Esa es como la idea. No sé, los otros compañeros. Pues mira, yo creo que más que una cosa orientadora, pues yo pienso que orientación es más como direccionamiento, yo pienso que es más como de compartir experiencias. Nosotros en la universidad tenemos unos grupos de trabajo donde también hemos sembrado, donde también hemos hecho cosas, y sería también como ustedes como grupo y nosotros como grupo intercambiar estas experiencias y tratar de enriquecer pues como las propuestas que tenemos en los diferentes lugares. De los que llevan más tiempo en el barrio, yo llevo 10 años. Yo le hago una ustedes siembran, como a ver, porque es que yo estoy diciendo ahorita, por ejemplo, como la tierra que yo estoy sembrando es una tierra como muy fuerte, porque uno siembra y no le produce, ¿qué sería ahí? Pues mira, eso pueden ser deficiencias, o sea, lo que pasa es que muchas veces al estar tan expuesto de estos territorios y estar tanto en postreros tanto tiempo, la lluvia misma ha desgastado la lluvia orgánica que hay encima del suelo, ¿cierto? Entonces yo pienso que es un problema más como de empezar a generar tierras, de pronto eran más planas y con un dren, o sea, como para que no se erosione tanto la tierra, que la lluvia no nos mueva tanto la tierra, porque es un problema como de que el suelo se va yendo, ¿cierto? Entonces pienso que hay que empezar a hacer compostaje, como un manejo que los residuos del barrio sean abono para las huertas. Sí, porque ¿cierto? Mira, pues acá la mayoría son campesinos, ¿cierto? El campesino, la lógica que saben, ¿cierto? Pero por ejemplo yo sabía que la ciudad, entonces a mí es como la que más duro me siento porque yo no sé cómo camino, entonces me da como tristeza porque yo con mucho dolor, hago como compro, le gasto, y no me da respeto al tema como no salió, porque yo creo que es como la tarde, porque yo tenía la primera, y la primera era que tuve hermosa, así no me maté, pues como así, y eso produjo de una, ¿cierto? Y ahora ya llevo ahí, y eso es hágale, yo le gasto, pues, trabajador, que la semilla, que si se hace esta, se queda, y no nace nada, y yo quiero mucho la huerta. Venga, después de que eso más que todo nos está pasando es porque... No, la nueva reubicación, o sea, recuerda que porque mira que el terreno que tenías ayer era mucho mejor, sí, sí, sí, sí, está bueno, eso es que tampoco son campesinos, o sea, como idea me dan, porque mire donde por ejemplo sí, que se enora, el padre se nos va a cultivar la tierra, además, porque son los que Nosotros tenemos un espacio, yo estudio artes y también, yo no estudio agricultura ni nada de eso. Yo siempre desde el lado empírico, como tú lo planteas, y siempre ha sido como el proceso de aprendizaje, que ponemos una mata ahí y se muere a los dos o tres días, ahí no se puede poner esta mata. Entonces es como ese proceso de aprendizaje. Pero aquí la muchacha también decía que ya les dieron una capacitación, habría que ver desde qué enfoque les dieron la capacitación, si eran con cosas técnicas, porque les dieron una capacitación que era de una huerta súper grande, si esto no es el aspecto real, si me hago entender. O sea, la capacitación que les pudieron haber venido a dar no pudo haber sido la más apropiada para el campo real de aplicación. Pero nos dieron... Suponiendo, vamos al grano, por ejemplo, Gisela con una huerta ya parada, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien abonada, desde que empezó el vivero ya estaba abonado, porque ya eso lo tuvieron a ver, que hicieron mucho abono, primero. Y segundo, Gisela tiene todo, tiene los nutrientes, tiene todo. Entonces yo, por ejemplo, y lo sabe manejar, yo, por ejemplo, tenía que comprar nutrientes, tenía que empezar ya otra vez a la tierra a fortalecerla, porque la tierra está buena. Pero nosotros desde el principio... La idea cuál es, todas estas consultas de pronto del manejo del terreno, de la era, eso lo tenemos que ir cuadrando pues a medida que vamos haciendo un proyecto. O sea, lo interesante de la actividad de hoy es que ustedes nos digan a nosotros, como nosotros nos dieron el abono, la gallina, la cal, o sea, tiempo muy corto para desarrollar el proyecto. Ese tipo de actividades de pronto de manejo de la era, cómo organizarla, pues es algo que tenemos que llevarlo contigo nosotros. En este momento no sé, lo que es la idea es mirar a ellos cuál es la lo que ellos pretenden, o cuál es el de pronto, no sé, de los productos que más demanda tengan ustedes, que conocen más de los modos que están cultivando, qué es el producto que más demanda tienen, cuál es el producto que más costo-beneficio les ofrece. Esa es como la idea para nosotros poder estipular un proyecto. Lo mismo pues como en la parte agropecuaria, o sea, mirar usted en su era, la señora de Rosado en su era, qué quiere empezar a producir, y eso pues, es como esa actividad, y tratar de pronto unificar todo ese tipo de ideas de producción de cada una de las eras. Lo mismo, no sé, empezar a abordar también lo de la parte de los proyectos agropecuarios, pues mirar a ver ustedes qué iniciativas tienen, qué les interesaría, qué necesidad tienen, si de pronto se inclinan por aves de corral, con otro tipo de especies. Eso es como lo que queremos hacer en la actividad hoy, para nosotros poder llegar a la universidad, desarrollar el proyecto, y ya el resto de actividades pues sí las vamos trabajando, que nosotros tenemos 8 o 10 días para hacer eso, para organizar eso. Es como las partes más puntuales. Ustedes consideran que quieren sembrar, que de pronto sea más productivo para ustedes y les dé mejores ingresos económicos. No, pues es como llegar a la seguridad alimentaria, aquí no es de esta que es la más costosa que yo venga, y yo no sé si me a la tienda de cebolla. ¿Por qué? Porque ya ha crecido cuántas veces. Porque es que eso crece muy fácil y pega muy fácil, además. La lechuga, el cilantro y la cebolla pega muy fácil. En cambio, nosotras dos en la boca, nosotras no hemos podido pegar un solo repollo porque se muere, se lo come los gusanos. Entonces, es como lo que uno ve más fácil de sembrar y de que genere más fácil, porque el tomate tampoco se ha podido. Entonces, sí, madre, yo también complemento un poquito la parte. Eso es natural, pues naturalmente estos suelos son pobres, ¿cierto? De nutrientes y de todo eso. Es una compañía de cayendo que trae algunas plantas purificadoras de eso. Pero hay bastantes cosas que se pueden hacer desde la misma finca sin necesidad de que ustedes tengan una dependencia de ir a comprar, ¿cierto? Porque ahí es donde está el problema, que se genera una dependencia. Pues en la misma finca hay plantas que pueden hacer inclusive aporte de ciertos elementos, como son las llamadas leguminosas, que empiezan a economizar los costos de ciertos elementos. son unas plantas como el frijol es una planta es una leguminosa que se asocia con unas bacterias y le aporta nitrógeno al suelo. Por el maní también, ¿sí? El maní, la arveja, el guandú, por ahí. No es sembrar únicamente, sino todo lo que produce el frijol, o sea, sacando pues el grano, todo lo demás debe de echársele al terreno. Por ejemplo, esos residuos, los residuos de la cocina, ustedes dirán, en la cáscara de un plátano, por ejemplo, hay una cantidad de potasio, más que en el mismo plátano que uno se come. Entonces, eso, si eso se le da un adecuado manejo, todo eso se puede reincorporar a la huerta y entonces empezar a sufrir esas que se llaman nutricionales que tienen las plantas. Aparte de lo que decía el compañero, mira bien lo de la pendiente, que no se vayan a perder esos nutrientes que estamos adicionando, ¿cierto? Implementar las cuestiones de los cultivos de lombrices, ¿cierto? El humus de lombrices que llaman, ellos también son aportes muy buenos. Hay otros tipos de fertilizantes que se pueden utilizar, que se pueden realizar ahora con lo que hay en la finca. Esa es la idea, ¿cierto? Con lo que hay en el predio. Y no hay una dependencia, una relación de dependencia, ir a comprar insumos, semilla y todo eso. Yo pego mi huerta, la amo y la función. Ahora llego a la abuela, bueno, yo tengo la compostera, pero en la compostera tiene demasiadas lombrices y ese gusanito que tiene una mitad café y una mitad rara, ¿ves? El día que está cerca de la en el gusanito no se come la No, lo que pasa es que mira, cuando hay procesos diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, la elaboración del compost es un proceso que algunas veces pues le puedan dar lombriz, ¿cierto? Y ellas ayudan a descomponer eso, pero esa no es la idea. Para eso está el lombricultivo también, y es hacerlo aparte. Entonces, uno lo que puede hacer es implementar un manejo, ¿cierto? Porque es difícil estarlo volteando, airearlo para que se pueda descomponer más rápidamente y no le va a dar oportunidad de que se le vaya a llenar de lombrices y por ende de pronto de otros animalitos que vienen detrás de la lombriz. Entonces, la pregunta puntual tuya es... Si el animalito no se está comiendo la... Porque cierto, yo cojo el poquito del abono ya de la compostera y le echo ahí, siembro la matita, digamos, del repollo, que es como la más blandita, y resulta comida la solita. ¿No son las lombrices y el comienzo? No necesariamente. Pueden ser otros insectos que llegan ahí. Realmente los mojoy, que son los blanquitos, esos son las larvas de los cucarrones, ¿cierto? Entonces, en cambio, los gusanos que comen las bases de las coles son gusanos de mariposa, generalmente. No, claro, ya han visto las mariposas amarillas, las blancas y las amarillas. Una gallina, pero el mojoy que en el suelo al sol ahí comeró. Bueno, mira, nosotros por lo menos ahorita que hicimos el recorrido, adelantamos un poquito por allá, veníamos hablando sobre qué proyectos les gustaría que se adelantaran acá con las personas de la huerta. El primero sería el de las huertas. Exactamente, el primero sería el de la huerta. El otro que estuvimos planteando, por aquí el muchacho me dijo que qué posibilidades veían ustedes de conejos, ¿sí? Conejos, y el otro de galpones, gallina y pollo, yo dije que de fuente individual, gallina y pollo. Pero espera un momento que yo termino. Vea, lo de gallina y de pollo, yo lo veo viable, desde cualquier punto de vista lo veo viable, pero no como se hizo el proyecto que vino ahorita, sino un proyecto donde todos trabajemos unidos. O sea, el proyecto aquí, si vamos a hacer un galpón, que se haga acá y acá vamos a trabajar toditos. Yo hablaría de dos grupos, individual, uno que se encargue de los pollos y el otro que se encargue de las gallinas. ¿Por qué así? porque miren lo que pasó con lo de las gallinas en este momento. Nadie tiene una gallina, o sea, alguna para eso, no dio resultado, por eso no dio resultado, ¿cierto? Miren pues las posibilidades cuando se arrancó la olla, todas las robaron, pero en la olla quedaron. Bueno, este es el proyecto. ¿Por qué se plantea de esa forma? Porque nosotros plantearíamos un proyecto de aves que vengan, o sea, que nosotros prácticamente seamos los que vamos a criarlas, porque serían aves pequeñas. Claro, por eso que nosotros vamos a algo que uno sepa que va, esto me va a valer tanto, pero Omar, no, 4 huevos a la semana por lo menos. Por eso mismo les termino de explicar y ellos les explicarán mejor ahorita. Entonces, lo de gallinas, y digo nuevamente, unificado, porque eso casa por casa se vuelve un negocio. No, me gusta como pasó ahorita. Buscamos donde hacer el galpón, buscamos donde tener los pollos, buscamos donde tener las gallinas, y ahí trabajaríamos de esa forma. A mí me parece interesante. Y tenemos el abono. Entonces sería bueno que la gallinera estuviera al lado de la compostera, por ejemplo. Pero ahora mirar cosas. Se vayan a ubicar el proyecto, primero que todo. A mí me parece que o sea, cada punto de vista se respeta y bueno. Sí. Lo que yo le estoy diciendo, se lo planteé yo. Yo aquí no hablé únicamente con Silvia sobre el tema de pronto de ese proyecto. Y no se lo planteaba más nadie, porque ellos ahorita me están hablando. Mi propuesta es esa. ¿Por qué lo digo? Vean, lógico que cuando arrancamos un proyecto van a venir periódicamente a hacer un seguimiento de dicho proyecto. Nosotros tenemos que mostrar, si el proyecto es rentable, tenemos que mostrarles que el proyecto sí es rentable. Si el proyecto no es rentable, quienes están colaborando con el proyecto, nosotros les vamos a decir, este proyecto no es rentable, vamos a acabarlo. Pero tenemos las cosas que nos están poniendo ahí. Cuando veamos pues que no sea rentable, se entrega, ¿cierto? O se hace pues lo que se tenga que hacer con el proyecto. Pero yo desde ese punto de vista lo veo mejor, trabajarlo en comunidad, que o entre todos que individualmente. Bueno, escuchando un poco de lo que ustedes se referían, pues de pronto hablan de vender y todo eso. A mí me parece que inicialmente debemos de pensar en el alimento de la comunidad, ¿cierto? Y de las aves. Entonces, en pro de eso, mi pregunta es, ¿ustedes quieren trabajar una huerta comunitaria per individual o la quieren trabajar comunitaria para el mundo? De pronto lo que queremos es como plantear esas preguntas, porque es que muchas veces uno piensa en el bienestar de los demás, ¿cierto? Y en el de la casa es muy importante. Pero es que si todos planeáramos de pronto este espacio para todos, entonces no todos se dedicaran a producir lo mismo, sino que alguien produce algo y yo recreo con el vecino. Es solamente una dinámica de intercambio, es solamente el planteamiento. Y el otro, el que planteaban de los animales, es desde esa misma perspectiva. Vamos a tener animales y los vamos a vender los huevos, o los vamos a entregar a la misma comunidad, que es que por eso es lo que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido es también como para nosotros pensarnos cómo es que ustedes tienen el proyecto en ese sentido. De que van a seguir trabajando a modo individual, o van a trabajar la huerta a modo comunitario. Tienen que pensar algo. Individual trae sus beneficios, ¿cierto? Pero también trae sus cosas. Y es que individual van a tener que trabajar más duro, porque están trabajando comunitariamente. Aunque uno entiende también cómo son las dinámicas de trabajo comunitario, ¿cierto? No todo el mundo trabaja al mismo ritmo, no todo el mundo tiene la misma fuerza, la misma disponibilidad de tiempo. Pero, qué interesante, que empiecen a pensar en qué pueden hacer y mostrar cómo es que van a hacer esos trabajos, porque se puede pensar de esa forma: individual, una huerta para todos, o una huerta en donde todos trabajen para todos también, ¿cierto? Entonces, de pensar que entender, yo creo que primero es en alimentar, sí. Y lo de las, digamos, lo de las partes de vender, hay que saber que si se vende, qué se hace con ese dinero. Si es invertir otra vez en la huerta, puede ser mejorar otros aspectos de la comunidad. Yo tengo una cosa, a nosotros llevamos... ¿Cuánto llevamos que hacer con la huerta? Somos 3 meses de la huerta. Nosotros nos capacitaron y nos dijeron que es conformado en la huerta. Lo primero que nos dijeron a nosotros, pues ya fue la huerta. Ustedes van a aprender con más conocimiento y así. Y ustedes le dan la oportunidad que pueden vender la lógica que les da. Así llega yo que yo no estaba en la huerta. Yo no puedo nada. Ay, venga, me van a vender un lechuga. Claro. Venga, me van a vender coles. Claro. Eso es lo que yo digo. ¿Qué pasa? Esa es la noción de la huerta, de que nosotros nos, o sea, nos den entrada. ¿Por qué? Porque como yo digo, para mí el proyecto está muy bueno. ¿Por qué? Porque acá hay muchas personas que están desempleadas. Hay muchas señoras que tienen niños y no pueden trabajar. Entonces la señora no va a poner un techo. Y ella va a ir a limpiar el pollito, a hacer la comida. Espero que seguro porque tiene que tener un pollito, bueno, ya me lo voy a limpiar con un pollito. Que no tenga la comida, pero yo tampoco voy a usar mucho la patina. Bueno, es cierto, muchas cosas, donde trabaja una mera persona. Entonces yo digo que es generar empleo. ¿Por qué? Porque yo no voy a limpiar cuerpos y falta pollos porque van a dar caja de huevos. No, entonces yo lo limpio, pero si me hacen mi hombre espacio. Pero yo puedo tener huevos en mi casa, pero quiero, no tengo el agua para vivir. Es hecho para la vida. Es lo que yo digo. Si yo pongo un galpón y voy a cagar así, entonces digo, no, es que una persona a mí me dio esa plata, ¿por qué? Exacto. Que la persona diga, ah, vea, se le dieron tantos pollitos, vamos a comprar el cuido. Más algo de bien. Compramos más. Eso, y se va superando. Pero entonces, por ejemplo, yo digo, ah, no, pero este pollo, lo que se dice, que es una ciudad, no le parece a mí uno. Ah, pero yo digo, no, pues eso no podemos comer, ¿verdad? No, de robar unos pobres. Así nos van a salir de robar unos pobres. Y la que remató no tuvo nada. Entonces, o sea, yo lo digo porque ya uno conoce la comunidad. Yo te digo que con la gallina, yo la voy a cuidar. Ah, le robó una gallina a doña Nima. Le robó una gallina a doña Nima. ¿Qué pasó? Pero con los ratos le quedamos. Ya nosotros somos la comunidad. Pero así, ¿no? Ya es como para que la gente se anime. Diga, y le tenemos tantos pollitos. Bueno, vaya hasta la gallina. Que el muchachito colaboró. Así, esa es la idea de supuestamente de vender. Por ejemplo, si uno tiene 100 pollitos, que ya crecieron tan gordos, imagínese, se compra el más, se compra el cuero, vuelve y se mete, hace un otro para el cuero. Vuelve y se saca el cuero, vuelve y se vende. Para mí esa idea me gustaría mucho. Que se fueran entre todos los que quieren vender. Pero de hacerlo para nosotros, somos 30 los que han vendido animales. Por seguro, ¿no? Es bastante, tanto por el mismo. No, que pienso yo también que este proyecto, más que solo a una cosa de producción económica, también tiene que enfocarse como a mejorar la calidad de vida de todas las personas que están involucradas en esto, ¿cierto? Entonces también de pronto se generan unos espacios de jardines en el barrio y también en la huerta, como para mejorar la diversidad de las plantas y mejorar la producción, ¿cierto? Es como hacer un lugar bien diverso y en base a la economía. Si cada uno tiene tierra suficiente para producir más de lo que consume y puede compartir eso, porque no lo va a hacer. Y así el AO también puede aprender a hacer procesos que le permitan, digamos, sacar productos que le den un mejor precio y que permitan el proceso generar. Y eso es a partir de talleres, más que toda capacitación, que eso es un conocimiento que a ustedes les queda. El proyecto tenga un término definido, que ustedes sean con ese saber y lo pueden seguir aprovechando. Estas huertas están en capacidad de producir muchas cosas para ustedes, si hay motivación y organización comunitaria, ¿cierto? Vea, inclusive educación, ¿cierto? Que hay una parte que es educativa de esta huerta. ¿Ves? Ahí se puede implementar todo eso, los saberes que ustedes traen, que ustedes tienen sobre plantas medicinales, sobre plantas aromáticas, cada planta sirve para tal cosa, para tal otra. También hay salud, ¿sí ves? Y si hay nutrición, también lo hay, ¿cierto? Entonces, miren que se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando haya la organización comunitaria. Eso no depende tanto de nosotros, eso depende de la comunidad, ¿cierto? De las relaciones que ustedes establezcan entre ustedes mismos y fortalecer eso precisamente con el trabajo comunitario. Por eso el cuestionamiento es del compañero. ¿Ustedes quieren seguir trabajando individualmente o quieren realmente trabajar algo comunitario? Entonces, son cositas que se pueden ir, que ustedes nos pueden ir pensando, que ustedes pueden ir reevaluando y. O sea, que digamos, se hacen una muestra para varias personas. Estamos hablando de los otros proyectos. De la huerta, ya cada uno tiene su terreno, ¿cierto? Donde trabajar. Estamos hablando de los otros proyectos. O sea, hay cosas que son individuales. Por lo menos la huerta escuela es de todos. Eso es de todos. Pero cada parte de ese terreno que le entregan es para usted trabajar, para usted producir ahí lo que usted va a. Pero, una cosa que dice. Digamos así. Hace 3 meses, debemos estar reunidos así con todos, pues algo, otra cosa. Claro, con todos. Pues yo me voy a preguntar eso, porque ya la una es que se pone una herida y la otra que está bien. Y los otros, entonces yo pienso que a nosotros toca estar reunidos con las mismas personas de la mesa, la de ahora 3 años, sí, porque si no hemos los proyectos en sí es un solo proyecto. Es un proyecto, solo que como ustedes entraron de último y nosotros entramos con otras condiciones, con una firma de compromisos y de otros. sea, ellos tienen que firmar como dato, como todos nosotros. Solo que nosotros, nosotros tuvimos las tácticas, todas esas cosas que nos dieron. Y no, que a mí me gusta, vean, tres más todos los tres. Ya yo tengo mi puesto. Más que todo me tocó firmar cosas. Bueno, de pronto es personal y es respetable, pero una de las ideas del proyecto es mejorar el trabajo comunitario. Nadie es independiente y todos necesitamos de todos, además de la alimentación. Y, bueno, desde este aspecto, una de las cosas que se quiere trabajar también es el mejoramiento del hábitat y el desarrollo comunitario. Entonces, la idea es que se comience con situaciones de fallamiento. Porque ¿qué nos ganamos de que nosotros traigamos, digamos, el proyecto? Ya, ya, ya, la idea, porque no los vamos a tener en cuenta. En cuestión de la reunión, yo creo que es la dinámica del trabajo. Hay veces que más trabajoso, pero asumimos todos los pensamientos de todos. Ya podemos, vamos a obtener un mejor producto para todos. Tampoco soy grosa, si una persona necesita que yo le colabore, que me ayude y me dice cosas. Por ejemplo, digamos, yo le no sabe sentar algo y me dice a mí, yo no tengo tanto. Pero en este caso, si no puede contactar todos los trabajadores. Mira que inclusive nosotros nos reunimos también en comunidad, ¿cierto? Y venimos a socializar con ustedes y a tener en cuenta también todo esto, ¿cierto? Que es lo básico. Es ustedes, el proyecto es ustedes, no se nos olvide. Pero mire que siguen teniendo todos la misma idea, sembrar, entonces partir. De pronto ya las, digamos, las diferencias personales en ese sentido se respetan. Pero mire que todos están pensando en lo mismo, en ustedes mismos alimentar, ¿sí? Y hay que mirar de esto, que lo que queremos con esta forma de agricultura, que es agricultura urbana, que es agricultura ecológica, ¿cierto? Que es en protección del medio ambiente, lo que queremos es mejorar los lazos sociales, ¿cierto? Que son las que nos tienen en este país así tan dispersos, son las independencias. Cuando las comunidades indígenas, ¿cómo tienen que vivir en un lugar tan inhóspito, en una selva, juntos? Porque si no, se los lleva, ¿cierto? El que sabe de las plantas medicinales, ¿sabes? Yo recurro a él para que él me enseñe. En ese sentido, eso es lo que queremos, ¿listo? Cada uno tiene su verdad, pero es que mire que tenemos que pensar el espacio entre todos. Porque así usted tenga esto, pero es que si el de arriba no maneja bien, el de abajo se ve perjudicado, ¿cierto? El de, si yo no quiero echar químico, pero el de arriba echa químico, a mí me va a caer. Entonces, desde esa parte, es que también nos tenemos que pensar, listo, a modo individual, pero es que cuando pensamos en individuos, también pensamos en comunidad. Entonces, desde ese aspecto es donde tenemos que empezar a trabajar, de que todos nos enriquece. Sí, de hecho, aquí hay mucha planta medicinal en el pequeño recorrido que hicimos. Entonces, seguro que yo le pregunto, ¿usted para qué tiene que estar planta? Ah, es esto sirve para eso, esto sirve para eso. Y después viene la preparación de los alimentos. ¿Quién sabe preparar una sidra? Ah, yo la preparo así, yo la preparo así. Entonces, desde ese lado es que tenemos que empezar a trabajar el conocimiento entre todos, ¿cierto? Y decirte que a mí se me está comiendo el refugio esa mariposa de raca, ¿qué hago? Vea, yo le sé echar este producto natural, ¿cierto? Vea, esta vista de finca, con seguridad hace esto. Entonces es empezar a hacer ese trabajo comunitario. Sí. Dejar de pensarnos en lo individual y empezar a trabajar, ¿cierto? La semilla, qué bueno que tocaron el tema de la semilla. Hay un problema, las hortalizas en su mayoría, las semillas no se producen en Colombia, sino que hay que generar una dependencia de otros países como Holanda y bueno, de Europa. Sí, eso es otro llamado del trabajo que queremos aquí, empezar a rescatar esos alimentos que nos gustaban. Por ahí vimos unos guandules. ¿Quién conoce el guandul? No. Bueno, exacto. Entonces es en ese sentido de que tenemos que intentar dentro del hueso dejar una pequeña porción para empezar a sacar semillas. Sí. Cuando sacamos semillas, no vamos a generar dependencias de que si no tengo plata para comprar semillas, pero si yo tengo semillas dentro de mi huerta. Entonces ese es uno de los trabajos que queremos. Compañera, ¿qué nos dice? Sí, pues lo que creo yo que es como la conclusión es que no son incompatibles pues las dos perspectivas de trabajo, porque si cada uno tiene su pedazo de tierra y quiere conservarlo y no quiere pues renunciar a eso, eso no implica que no se pueda hacer más comunitario el trabajo, por una parte desde las necesidades comunes y desde los problemas comunes que hay que resolver. Entonces ahí es que sale un proyecto como el compostaje, que es urgente abonar y certificar la tierra, hacer un lugar de recursos, de los y hacer el tratamiento que se necesita, mirar qué tiempo que tiene cada uno de trabajo, ver cómo se distribuye ese tiempo de trabajo, y entonces tenía que hacer un convite para trabajar en una huerta que está muy cuidada, y un grupo de la comunidad le ayuda a quien esa huerta que no ha tenido el medio para meterle mano, pues, para meterle trabajo. Entonces también nos vamos a reunir para intercambiar esos saberes de cómo preparar las cosas, de cómo para intercambiar las semillas, para ver cómo controlamos orgánicamente las plagas. En la medida de lo posible, porque nos hace daño los químicos, y porque hay que comprarlos, lo que necesitamos es no tener que comprar casi nada. Y bueno, entonces vamos como estableciendo desde esos trabajos, vamos a trabajar en construir casas, en hacer eso de hacer un trabajo compartido, que es justamente lo que nos hace igual la siembra de flores y ya nos está tomando más comunes y más de estas. Me parece muy chévere el considerarlo del galpón, que se podría organizar como un proyecto ya con estilos, con horarios, con bueno, por eso todo eso tiene que tener un presupuesto y un tiempo para el trabajo, pero o sea, sin renunciar como a seguir en la experiencia individual con su porción de tierra, como compartir más con ese galpón, porque hay que mejorar como lo que se viene a revertir en ese trabajo compartido, pero que vamos a ganar todo. Si pensémoslo bien, es una buena idea. En este momento ya queremos unos cuanticos aquí para que pensemos eso, para que dejemos el egoísmo, porque tenemos mucho egoísmo. Entonces, yo creo que es mucho mejor eso. Otra cosa que yo iba a aprovechar para decir, presidente, aquí los compañeros vecinos, los señores también, olvidemos un poquito de los químicos. Sí, ¿por qué? Porque no nos estamos dando de cuenta de que por eso no estamos viviendo y por eso son los embalamientos de tierra y por eso todo eso. Hay cosas que no están, que no se necesitan tanto químico y que en cambio sí se puede haber uno más bueno. Entonces, las enfermedades de ustedes, pues, si quieren convencerse, cojan un ajo ese que compra en la tienda. Pele, lo echen refugiado y a los que sí, miren el ajo, el color del ajo. Y es azul, a causa de este delitivo, como vamos a poner el organismo de uso. Entonces, precisamente eso es como yo estaba diciendo, que si arriba de ese químico que lleva estar alcohólico, por eso es muy bueno que nos unamos y preguntemos, hombre, tengo tan clave en mi huerta, ¿quién tiene idea que le echamos que no tengamos que acudir a un químico? Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hay una cosa súper supremamente sencilla y no es químico y no le hace daño a nadie, como es el jabón rey con el fa, y es un químico que mata una plaguita que no es el nada, pero es nada, es nada. Pero ¿por qué? Porque hay un gusano y hay un gusano y en esta entonces, ¿qué pasa? Que usted coge dos cucharadas de pan con un pedacito de una azul y pone de recién en un litro de agua, le hace un huequito a la masa, porque tiene que ser muy estable. Y con eso se y le echa ajo y ají. De pronto de la olla y algo que para un bueno licuado para la mariposita y para los gusanitos. Pero es una cosa muy estable. Es una cosa muy estable. Y entonces, así nos evitamos que como yo lo pido, que por eso se trae en realidad el médico. Ya ¿cuándo nos la van a curar? ¿Ah? Si la tierra es y no somos capaces de detenerla. Ellos dicen, ese repollo va para Medellín, yo no me lo voy a comer, lo reenvían y todo lo que sea. Y él empieza a encerrar, desde la primera hoja ya tiene químico, cierra, otra vez químico, cada semana le están echando químico. ¿Te imaginas? A ellos no les interesa porque aquí no ha llegado, pero ellos no saben que allá. Compañero José está haciendo un trabajo de eso. En la enfermedad asociada al uso de acetilcolina. ¿Qué es cambiar eso? Hay libros. La información es perfectamente económica y todo. Lo que pasa es que es más barato, entre comillas, ir a comprar el vino. Claro, porque es el negocio de la sal que producen los químicos. Ya le venden a usted la semilla susceptible y le venden el producto, claro, para que vendan todo el negocio realmente ya, para eso. No, y ya vienen ahí todo también, que no es lo mismo, porque ya esto ya viene preparado. Bueno, otra pregunta para la comunidad. ¿Quiere decir que la comunidad que está asociada a lo de los cultivos o a sembrar, todos sembran en esta zona? Nadie siembra en la casa. No, si la mayoría de la gente siembra en la casa. Yo tengo que quedarse más que allá en esta roca. Entonces, ¿cuántas familias son total que ustedes conozcan? A mí, segundo, yo creo que hallamos 58. ¿Por qué retiraron? ¿Por qué retiraron los que retiraron? Viejo, que es 30. Muchos están ocupados. Son 65 personas y creo que se da reunión. Sí, Victoria, que son 65. Víctor, o comunidad. Sabemos de las 65, ¿cuántas son de la, cuántas siembran en este espacio abierto y cuántas siembran en sus casas, pues como en materas y todo eso? Sabemos eso como, es estimativo. O sea, antes de las no existentes que estábamos hablando hace ratito de mil familias no existentes, habían 49 huertas, 49 huertas entregadas. Pero en esta zona, sí. Pero las demás estaban trabajando en las casas. Pero en estos momentos no hay esa cantidad. Estamos hablando cerca de qué. Habrá, trabajando, habrá por ahí 30. Algunas retiradas y las personas empezaron a trabajar. Pero se retiraron y pasan a trabajar. Porque yo aparentemente estoy retirada, pero vaya a ver si no tengo cultivo en la casa. Y eso mismo estamos hablando de más o menos 30 familias. Sí, acá trabajando actualmente. Acá en lo de la huerta. Las otras están trabajando, como le digo, algunas en las casas. Algunas no tendrán nada porque yo desde el proyecto sí conozco de lo que hay más que todo acá, porque digamos que los que viven para el 13 de noviembre, para abajo, para Villatina y la torre y esa otra parte, no para allá, no conozco mucho de proyectos, sino para allá, uno trabajando no le da tiempo de estar viendo qué van a visitar, más que todo la cabeza de la comunidad. Entonces ella es la que debe de tener más o menos los datos si sí están trabajando o no están trabajando esas personas. Eso, porque nos interesaría, caramba, el trabajo de nosotros, como grupo de de las 75 que nos están haciendo familia, pero que nos interesa que estén primero en el sector. Nosotros tenemos una mirada primero al sector, que ojalá después nos vamos a extender hacia el barrio y hasta la comuna. De eso nos gustaría como una especie de categorización de cuáles están. En Corea, ¿a qué huerta, como en este suelo, y qué nos hacen allá en Matera o en la casa? Nos interesaría esperar. Aparte de las huertas, ¿qué más proponemos? Pero ya, honesto, yo digo que como que primero que yo como ir encerrando como la suerte, como coraje o esto, porque resulta de que hay mucho qué bueno que toque ese aspecto de la paisajística, bueno, no sé si esa palabra sea muy técnica, bueno, desde lo bonito que se pueda ver el espacio. Yo también hacía esa, no me tome mal cuando le digo crítica, es que la crítica es constructiva siempre, según como, no como la digan, sino como la aceptemos. Ya viene la sarta. La polisombra o estas redes, digamos que empecen un poco el paisaje, ¿cierto? La malla para mí también lo es. Ay, sí, va como quedó bueno esa del mallado. Pero para mí también se ve feo. Pero bueno, ahí tiene el otro componente. Es muy por ejemplo, mejor eso que no. Una maracuyá se encarama donde sea. Por ejemplo, una maracuyá rodeando eso, o una enredadera que hay tantas por ahí silvestres. Empezar a eso, una granadilla. El compañero Arden en ese sentido yo creo que tiene como un bagaje de estas plantas en estructura, ¿no? No, pues yo pienso que hay muchas, o sea, una cosa sería, hay montones de plantas que son enredaderas, hay muchas, y no tendríamos que sembrar una sola cosa, sino que podríamos sembrar que haya granadilla, que haya maracuyá, que melocotón, que batatilla, que batatilla. La uva de pronto por ahí, y la mientras inician una especie de campaña de educación, porque es que esto tiene que ser educativo, y hay que enseñar a la comunidad que es que esto es un respeto y nosotros mismos nos estamos nutriendo. Bueno, entonces es desde ese aspecto. Y por fuera de la malla, embellecer con otras plantas. El botón de oro, o qué tal una mora, es desde un alambrado. una mora de elementos tampoco. O una uña de gato. O la uña de gato. O una pringamosa. Una pringamosa. A ver qué es. Una dimensión que hizo muy adelicado. Imagínate que tuviera jardín botánico y no sabía. Mucha pringamosa por la que vi allá. Me pasó muchas veces. 15 días. Entonces mire que ya esa propuesta me la habían hecho acá porque ya se propuesta de los arreos y de todo. Sí, ya, si quieres yo les doy, venga, qué pena por la volví. Ahora, Gisela. No, hola. Que, o sea, que continuamos para cuando nos volvamos a reunir. El miércoles nos habíamos quedado. Ay, mi amor, el problema es este. Pero yo no sé si soy una persona que estaba, a mí no me mentino los domingos. Porque yo llegué a las 10 de la noche. Propongan pues el otro día, como nos acomodamos con ellos. Pero yo le interrumpo, no, ¿por qué, vea? Yo pues yo le interrumpo, porque es que ya me dijo que usted lo explicaba en el objetivo y todo esto, ¿cierto? Tenemos solamente prácticamente 8 días para poder formular... 10 días. Parte de la propuesta. Exactamente, para poder formular esta, o sea, esta propuesta. Entonces, el domingo no nos va a dar. El domingo no nos va a dar, ¿o qué? No sé, pues no sé. No es que ustedes ya tengan, por ejemplo, un trabajo adelantado, una lista de las cosas que necesitan, qué materia, pues cantidades. Pero es que ellos están emitiendo y saben. No, no, mucho como a material físico y no creo que... Pero eso es por qué les digo, porque de todas maneras toca darles el informe también de lo que pasó con la que habíamos sacado por el presupuesto. Ya está, digamos, que era una reunión, pues hemos tenido muchas cosas, no se ha podido, pero entiendo que eso es algo que se les debe informar a todo el grupo del proyecto de la UBA. Nosotros sacamos un recurso por presupuesto de 8 millones, la cual en este momento tenemos 1 millón solamente. O sea, yo tengo que darle la información a ellos, qué pasó, qué fue lo que, o sea, por qué se redució tanto. Sí, yo pienso que en ese momento pues para, porque no está todo el grupo, todo el grupo. Entonces debemos aquí estar todos, para que se den, porque hoy damos una información y lo que pasa es que la van a difundir, la van a decir mal, entonces prefiero no que estén todos. ¿Y cuándo normalmente se reúne el grupo todo? No, no, es muy difícil. Acá está que no nos reunimos bastante. Bueno, Ángela, en las horas de la noche, ¿qué tal? Tipo 7 de la noche. ¿A solo se haga, vale? De 6 a 8, por ejemplo. ¿Cómo es el transporte? No, el teletransporte. Bueno, entonces, ¿qué día proponemos? El mismo miércoles. A las 6. El miércoles a las 7, compañero. Llueva, truena, relampaguee. Sí, aquí en este mismo sector, en esta misma casa, perdón. En la casa de la No, ahí va a ser complicado porque ahí no tenemos energía. Somos víctimas de empresas públicas también, de desconexión. Eso que nos quitan toda la energía. Nos reuniríamos, hablaríamos con Jairo Carvana, que nos cuesta el espacio de qué grande. No, el espacio nosotros lo gestionamos. Sí, perfecto. Nosotros lo gestionamos el espacio. Lo tenemos acá. Aquí estamos acá. Déjela, quisiera ponerles una tareita. Ahorita le pongo, no sé. Le quisiera poner una tareita a la gente de la comunidad y ojalá le dijeran a todos los de la huerta. Dibujen su huerta. Dibujen su finca. Y hasta cómo les gustaría verla de bonita, o sea, un dibujito ahí tiene que ser algo sencillo. Así. A eso. De yo lo dibujé. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gustaría? Y entre un tiempo volverla a dibujar y decir... y comparar cómo he cambiado, cómo ha cambiado la cara en mi finca. Es a ver si hacemos ese ejercicio para que nos volvamos más lúdicos, integremos a los pelados, hey, prepara los colores, vamos a trabajar, vamos a hablar finquita, ¿o qué? ¿Qué les parece? Muy bien, está bien, sí. Excelente. Entonces ustedes se van a convertir en replicadores de este, de esta información. Esta información. Que el miércoles estén, pongámosle, no pongámosle la fecha. Pero que esté todo el grupo. Yo creo que eso va a hablar de, también de eso. Tú arrastras. Ay, me cambia que se recarga de la primera Sí, mira, todos nosotros somos de la Universidad Nacional, pero no somos de la misma carrera, hay de muchas carreras. Entonces, inicialmente se hizo, o sea, esto está conformado como por varios grupos. Hay un grupo de, que se llama Graeco, que son los compañeros de agronomía que tienen una huerta. ¿Alce la mano? ¿Cuál es? Huerta agroecológica, nacional. Ellos son Graeco. Los otros compañeros son los compañeros de Zootecnia, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Ah, ese es el grupo de Zootecnia que trabajan con animales. Y estamos nosotros, que somos la capilla, que es un espacio, un jardín que tenemos en Artes, a nivel nacional. Y hay otro grupo que tenemos, pues, que hay en la nacional, que se llama Arboretum, que también va a venir a apoyar este proyecto, que es sobre árboles. Ellos son los que plantan muchos árboles en la universidad y también creo que van a traer para recuperar, para sembrar arbolitos por acá. Entonces también era como para que... Y no tenemos una de pronto también tenga en mercadeo y todo eso. No, administrativa, hay que pensar. Encargado de mercadeo. Hablar de mercadeo. Perdón, yo me meto la cuchara ahí. Hay que empezar a analizar una cosa, porque es que, por lo que hemos estado oyendo a varias personas, están más interesados en la parte del autoconsumo que en la parte del mercado. Ahí vamos nosotros. Perdón. Ah. O sea, tenemos que empezar a mirar eso. Ajá. La idea es que los proyectos, hay mucha parte avanzada en la parte de eras, no sé ustedes cómo lo manejen, pero sería muy interesante, tanto como en la parte pecuaria como en la parte agrícola, que aparte de sacarse todo su sustento diario, haya un valor agregado que sea de pronto esos productos que pueden sacar a comercializar. Pues, es que seguridad alimentaria no es tener lo que se va a comer durante el día, sino mantener lo que tiene en su huerta, mantener lo que tiene en sus galpones. Eso es lo que nosotros queremos como darle a entender a ustedes como comunidad. Otra cosa, lastimosamente, sería excelente que nosotros tuviéramos de pronto los recursos para empezar a desarrollar esos proyectos para cada uno de ustedes, pero eso es un proyecto comunitario y se tiene que desarrollar comunitariamente. Pero una de las cosas, yo te interrumpo, una de las cosas es, nosotros por decidir algo, ya pues, volvemos un poquito, ya habíamos dado el primer paso. Desafortunadamente lo digo y nunca me cansaré de repetirlo. Desgraciadamente, ese primer paso que nosotros dimos, este proyecto nos lo aplastó. Porque ya nosotros teníamos todo, como se dice, fríamente calculado, ¿sí? Ya teníamos prácticamente el pensado de empezar al mercadeo. ¿Por qué? Porque son unas huertas que están, o sea, que empezaron sosteniendo la canasta familiar, estaba quedando productos. Entonces dijimos, listo, ya tenemos, o sea, y eran aproximadamente, póngale, en ese entonces teníamos 20 huertas que estaban en ese estado ya. Sí, tenían la canasta familiar, ya estaba quedando, bueno, empecemos a mirar la especie de este mercadeo. Sí. ¿Llegó ese? No, mira que una cosa no excluye la otra. Yo creo que en la medida en que van habiendo excedentes, obviamente la parte económica de comercialización no es únicamente pues vendiéndola, ¿cierto? También están lo de los intercambios y todo eso, pero también la venta. Pero también hay otra cosa más interesante todavía, es lo del valor agregado, lo de la transformación de productos. Entonces, hay una cantidad de plantas medicinales, de plantas aromáticas que sirven para hacer cosméticos, que sirven para hacer diferentes cosas que se pueden transformar y así darle ese valor agregado y poderlo comercializar. Ese tipo de propuestas, o sea, como ustedes ya lo tienen, ya lo tienen planteado, ya lo tienen pensado así también de esa manera, es bueno aclarar. El proyecto es inicialmente para que ustedes tengan esa libertad, exactamente, lo de la soberanía. Y luego, ¿cierto? Cuando haya excedente, entonces ahí sí entramos a lo de la... Pero también dentro de esa formulación podríamos meter por un ladito, sí. O sea, ya empezar, o sea, no quedarnos ahí, sino continuar con esos pasos que teníamos tan adelantados. ¿Pero ustedes consideran que les hace falta ayuda en la administración de los recursos o cómo generar? Redes de comercialización. Más que todo la red de comercialización, exactamente, más que todo eso sería lo que... ¿Conocen lo del mercado campesino que a veces hacen abajo en Medellín? ¿No han sí, nosotros solicitamos, ¿por qué no? O sea, pues cuando estuvimos, cuando estuvimos así, porque, o sea, también, ¿por qué no facilitarnos a nosotros un stand en estas partes? Tuvimos, o sea, empezamos con ese comercio, con ese comercio, pudimos continuar, porque íbamos nosotros a responder. Doña Gisela, yo conozco experiencias de personas que producen también en huertas urbanas, en San Cristóbal, por ejemplo, en Altavista, otros corregimientos, que han hecho la gestión para sacar los mercados campesinos en Tolfos. Y son itinerantes inclusive, que unas veces en Santa Elena, que otras veces en otra parte, que en el parque de Belén, que en el parque de Jardín Botánico. En el Jardín Botánico, y van con Tolfos, y eso tiene pues como un apoyo de la alcaldía y toda la cuestión. De alguna manera los productos también se podrían pues empezar a mirar esas posibilidades. Creo que nosotros no podríamos pasar por encima de lo que ustedes ya tenían pensado. Ese también era el objetivo de esta reunión. Si ustedes ya tienen pensado eso, además eso no va en contra de lo que es soberano, ¿cierto? Porque es que esa fue cuando lo tomamos esta semana, cuando yo lo dije, cuando yo en el plan de desarrollo, yo, venga, yo, o sea, algo que aprendí muy lindo, que no podemos decir seguridad alimentaria, no es seguridad alimentaria porque es que nosotros todavía no tenemos definido de económico. Entonces, por ahorita es soberanía alimentaria, ¿por qué? Porque estamos llegando a sostener la canasta familiar, sí, pero aún nos faltan ingresos para lo otro que es importantísimo en una familia, en un hogar. Entonces, cuando ya hayamos pasado ese, o sea, hayamos dado ese paso de empezar a que esto, porque es que ese ha sido siempre el objetivo, que se convierta en un incremento, o sea, en un ingreso familiar a cada familia también. Cuando eso esté pasando, ahí sí podemos decir seguridad alimentaria. Mientras tanto, yo voy a empezar, y voy a seguir replicando, no es seguridad alimentaria, es soberanía alimentaria. Podemos decir seguridad alimentaria cuando ya nuestros sueños, cuando arrancamos, estén llegando a ese... Otra alternativa que es muy viable aquí en la zona, y es que tampoco se necesita bajar o entrar mucho a Medellín para comercializar los productos. Miren la zona que tiene. Aquí está la gente, o sea, lo que ellos producen lo pueden vender acá. Nosotros acá, o sea, exactamente, entonces necesitamos otro empujoncito. Porque es que si ustedes lo bajan, como lo saben, el costo del transporte es más caro. No, porque la gente venga a sacar por él. Eso podría ser un componente del proyecto, como una autogestión de la comunidad, hacer unos bazares aquí los fines de semana, los domingos. Dentro de la actividad que tenemos nosotros en el proyecto es eso, como tratar de hacer populaciones. Ustedes tienen y ponerlo con los supermercados de aquí de la zona. Como antes un mercado campesino acá. Las tiendas de la zona. Por ejemplo, en la parte pecuaria, lo que nosotros más o menos normalmente es eso. supermercados de aquí de la zona, o las tiendas, o posiblemente con los mismos habitantes del sector. O sea, no necesariamente tenemos que ir a entrar más a Medellín pues para poder comerciar. Otra de las cosas que me, o sea, ¿por qué no? O sea, pues no sé si sería una palabra muy brusca la que escuché ayer que me decían. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no empezar a buscar? O sea, yo no sé si era una, o sea, mirar muy allá. ¿Por qué no empezar a mirar es a venderles al que tiene plata? ¿Sí? O sea, al que tiene plata, empezar a meterles el producto. ¿Sí? Porque por decir algo, sabemos, pues las tiendas por acá son más bien... ¿Cómo te digo yo? Pues, exactamente. Ustedes sacan productos orgánicos, o sea que los pueden vender mejor y se puede buscar distribuir por almacenes de carne, pero ya es como un sentido más, yo creo que es más, otros, o sea, no necesariamente el producto por ser orgánico tenga que ser más caro. Eso no debería ser así, pero es lo que está pasando. Pero eso pasa, sí, cierto, pero eso no debería ser así porque yo creo que todas las personas deberían tener derecho a ese acceso, ¿cierto? A un producto sano y no. Entonces, ahora bien, lo del bazar, por ejemplo, me parece una opción muy viable. Además de que ustedes están eliminando un intermediario. Esas problemáticas de los intermediarios, los que tienen la especulación, los precios en el mercado. Si ustedes eliminan el intermediario y comercializan directamente con el consumidor, generan una relación de confianza y un mercado constante, en el que ustedes les van a pagar, no con base en lo que está en el mercado, sino con base en lo que le costó producir. ¿Sí? Entonces, ahí es donde algunos son más costosos que otros, porque se paga es con base en lo que costó producirlo y no en lo que está en el mercado. Y los muchos campesinos pierden. Y el proceso de procesar los productos, de sacar con hierba. Bueno, pues un parte. Entonces, vamos para los miércoles. ¿Listo?